Working with church planters. Y también trabajando con gente que planta iglesias. And I have been coming here now to Alicante for 3 years. Y he estado viniendo aquí a Alicante durante 3 años. And I have grown to love Patricia and Cesar and their family. He llegado a querer aquí a César, Patricia. And I have had the privilege of being with you a few times. Y unas cuantas veces he tenido el privilegio de estar con vosotros. And I know that Cesar and Patricia say they keep telling me they want me to preach. Y sé que César y Patricia me están ahí diciendo que querían que yo predicara. But I keep telling them they never invited me till now. Pero yo siempre les he dicho que nunca me han invitado hasta ahora. So we have back and forth. Así que ha habido ahí un tanteo. He says he keeps asking me, and I say he never asks me. Y él dice que siempre le está diciendo que predicara, y yo estoy diciendo siempre que nunca me has pedido. I'm guessing he's probably right. Supongo que él lleva razón. But it is great to be with you this morning. Está muy bien estar aquí con vosotros. And I am very happy to share God's word with you. Estoy muy feliz de compartir la palabra de Dios con vosotros. Let's pray. Oramos. Jesus. Jesús. We thank you that you are who you are. Te damos gracias que tú eres quien eres. Jesus, I ask that you would open. Jesús, te pido que abres our hearts. Nuestros corazones. To hear what you have to say to us. Para oír lo que tú tienes que decirnos. That you would help us to understand our brokenness. Que nos ayudas a entender nuestros roturas. And that you would help us understand y ayudarnos a entender how you came to be our brokenness. Y que tú llegaste a ser nuestra rotura. To bring us back to the Father. Para traernos de nuevo al Padre. And the way he always intended things to be. Y volver a la manera que él siempre tenía la intención que las cosas tenía que estar. And to experience your shalom. Y experimentar su shalom. So thank you, Jesus. Así que gracias, Jesús. We invite you, Holy Spirit. Y invitamos su Espíritu Santo. Open our hearts and our minds. Para abrir nuestros corazones. To what you have to say to us. Para lo que tú tienes que decirnos. Minister to us today. Ministra a nosotros esta tarde. Let my words be your words. Para que mis palabras sean tus palabras. In Jesus' name. El nombre de Jesús. Amen. Amén. This morning I want to talk to you about the shalom of God. Esta mañana quiero hablar a vosotros acerca del shalom de Dios. You see, shalom is one of my favorite words. Shalom es una de mis palabras, verás que es una de mis palabras más favoritas. Shalom is a word that is used in both Israel and the Middle East to greet someone. Shalom es una palabra que se usa al Oriente Medio en Israel para saludar a alguien. It's how they say hello. Es como se dice hola. And it's how they say goodbye. Y es como se dice adiós. And it actually has a lot of meaning to it. Y tiene mucho significado. Tiene una carga de significado. It is a word with a lot of depth. Es una palabra que es muy profunda. And it is a very biblical word. Y es una palabra muy bíblica. It is something that we see in the Bible. Es algo que vemos en la Biblia. Especially in the Old Testament. Especialmente en el Antiguo Testamento. And we have in our culture, in my culture, en nuestra cultura, en mi cultura particularmente. I'm not sure about your culture, no but sé vuestra cultura. I assure it's somewhat similar. Y supongo que es algo similar. We have translated shalom for peace. Y hemos traducido shalom por paz. But shalom isn't necessarily a word that just means the stopping of fighting. Así que shalom no es una palabra que necesariamente quiere decir el parar de luchar, de conflicto. You see, shalom is a much bigger word than that. Verás que shalom es una palabra mucho más grande. It is a word that encompasses all that God intended things to be. Es una palabra que engloba todo lo que Dios tuvo la intención que sea. It isn't just about two people stopping to fight. No es acerca de dos personas que paran un conflicto. So many times I think we miss the meaning of shalom. Así que muchas veces creo que perdemos el sentido de shalom. And I don't know this for certain, but I imagine. Y supongo, yo no sé esto ciertamente, pero imagino that even in the cultures of the Middle East and Israel, incluso en las culturas del Oriente Medio y Israel, because the word has become so common, ya que la palabra es tan común, the declaration of shalom, la declaración de shalom, over someone that they meet, sobre a alguien que ellos conozcan, has probably lost some of its meaning. Quizás se ha perdido el significado. When we use words in everyday speech, we cuando hablamos en palabras en el hablar cotidiano, muchas veces se pierde su significado. And in his book, Not the Way It's Supposed to Be, en su libro, No es la el modo que se suponía que tenía que ser, author Cornelius Plantiga, el autor Cornelius Plantiga, he describes the Old Testament concept of shalom. Describe el concepto del Antiguo Testamento lo que es shalom. And I think he says it quite beautifully. I'm going to read it to you. Yo voy a leer lo que él pone tan bellamente. He says this. He says, shalom is the webbing together of God. Shalom es la el entretejido de Dios. Humans. Humanos. And all creation in justice. Y toda la creación en su justicia. Fulfillment. Sorry, it's the webbing together. You want me to say more at once? Yeah. No, don't do that. Okay. Just fulfillment. Fulfillment. La satisfacción. And delight. Y el deleite. Is what the Hebrew prophets call shalom. Lo que los profetas hebreos llamaban shalom. We call it peace. Nosotros lo llamamos paz. But it means far more than mere peace. Pero significa mucho más que meramente paz. More than a mere peace of mind. Es más que un paz de mente. Or a ceasefire between enemies. O un alto el fuego entre enemigos. In the Bible, en la Biblia, shalom means universal flourishing. Shalom significa ese florecimiento universal. Wholeness. Una totalidad. And delight. Y el deleite. A rich state of affairs. Una rica estado de asuntos, de materia. In which all natural needs are satisfied. Donde todas las necesidades naturales se satisfacen. All natural gifts fruitfully employed. Todos los dones naturales están empleados de una manera fructífera. A state of affairs that inspires joyful wonder. Un estado de existencia que disfruta del asombro. As its creator and savior ya opens que es doors. El creador y el salvador abre puertas. And welcomes the creatures in whom he delights. Y da bienvenida a las criaturas en que él deleita. He says, shalom, in other words, is the way things dice, ought to be. Él dice que shalom, en otras palabras, es como debería estar las cosas. You see, shalom is a deep word. Verá que shalom realmente es una palabra muy profunda. And I believe that God desires for us. Y yo creo que Dios desea para nosotros to experience His shalom. Que experimentamos su shalom. In fact, de hecho, Jesus came. Jesús vino to restore God's shalom. Para restaurar el shalom de Dios. You see, it's a beautiful thing what Jesus did. Es una cosa muy bella lo que hizo Jesús. But for us, it started a bit before Jesus came. Pero para nosotros comenzó un poco antes que vino Jesús. You see, the Bible is a beautiful story. Verá que la Biblia es una historia tan bella. We understand that in John chapter 1, John describes the incarnation of Jesus. Entendamos que en Juan capítulo 1, Juan entiende la encarnación de Jesús. In the beginning was the Word, and the en Word la palabra was God. Estaba la, en el principio había la palabra, y la palabra era Dios. And the Word was God. La palabra era Dios. And then the Word became flesh. The Word became flesh. Y la palabra llegó a ser carne. And it dwelt among us. Y moró o moraba entre nosotros. Jesús llegó a ser uno de nosotros. And in Genesis chapter 1 and 2 we see God. Y en Génesis capítulo 1 y 2 vemos como Dios create things. Crea cosas. He creates the world. Crea el mundo. He makes it good. Y hace que todo sea bien. At the end of each day, God says, y al final de cada día, it is good. Está bien. And in Revelations 21 and 22, y en Apocalipsis 21 y 22, God brings everything back to the way he intended. Dios devuelve todo a como debería estar, como él intencionaba estar. He will redeem all things. Él redimirá todo. There will be no more suffering. No habrá más sufrimiento. No more death. No habrá más muerte. No more crying. No habrá más llanto. You see, in the beginning it was good. Verá que el principio estaba bien. In the end, God will redeem all things. Y al final, Dios redimirá todo, todo cosa. Because of Jesus. Debido a Jesús. But something happened in Genesis chapter 3. Pero en Génesis capítulo 3 algo ocurrió. Something went wrong. Algo fue mal. And it went wrong for all of us. Y fue mal para todos nosotros. And so we live in this state of brokenness. Así que vivimos en este estado de rotura, de fracción. This morning I'm going to ask you to participate in what we're doing. Entonces esta mañana voy a pediros que participéis con lo que estamos haciendo. And because I'm Canadian, y porque yo soy canadiense, I'm going to apologize for that. Yo voy a pedir perdón por eso. Although I'm not really sorry that I'm asking you to participate. Pero no realmente no estoy demasiado arrepentido que lo pido que participéis. It's very Canadian of me to apologize. Pero es muy canadiense que pido perdón. If you ever see any parodies of Canadian people, we're always apologizing. Si veis alguna parodia de canadienses, siempre están pidiendo perdón. If someone runs into you in Canada, if they hit you, si alguien te golpea, yeah, if I go like sorry. That, sorry, yes, you say sorry. If they hit you, you say sorry. Si ellos te dan, tú dices lo siento. That's what Canadians do. Eso es lo que hacen canadienses. Most of the time we're apologizing for the Americans, but y normalmente estamos dando disculpas por los Yankees. We feel sorry for them. Nosotros les damos pena. Just o don't, no, nosotros damos no, ellos, we sí, feel sorry sí, for sí, them. Sí, yeah. Sí. Ellos son penosos. But I am going to ask you to participate. Pero voy a pedirles que participéis. I'm going to ask you to listen to something. Voy a pediros que escucháis algo. I'm going to ask you to close your eyes and to contemplate what you're hearing. Quiero que cerréis los ojos y contempláis lo que vais a oír. In a minute. Dentro de un momento. I'll tell you when. Dentro un ratico, eh? O diré cuando. And then I'm going to speak a little more. Y después voy a hablar un poco más. About the state of brokenness that we find ourselves in. El estado de esa fracción, de esa rotura en que nosotros nos encontramos. And in the reality of what Jesus has done. Y la realidad de lo que Cristo ha hecho para to take our brokenness upon para himself. Tomar esa rotura sobre él mismo. And then we are going to break into small groups. Y entonces vamos a rompernos en pequeños grupos. And we are going to share communion together. Y vamos a compartir comunión juntos. And we are going to share our brokenness with each other. Y vamos a compartir esa rotura el uno con el otro. And we are going to ask the shalom of Jesus y vamos to come a pedir into que el shalom de Jesús entre nuestros corazones. As we share communion together. Ya cuando compartimos comunión juntos. So I'm preparing you for that. Así que estoy preparándoos para eso. Some of you may be very nervous. Quizás algunos de vosotros vais a estar muy nerviosos. That's okay. Eso está bien. This isn't to make you uncomfortable. Esto no es para que os sentís incómodos. It's to help you realize es ayudar a vosotros a daros cuenta that you're not meant to do this on your own. Que no tenéis que hacer eso. No se supone que tenéis que hacerlo solos. We actually are meant to do this together. Se supone que tenemos que hacer esto juntos. And you may think it is more difficult to do it together. Y puede que pensáis que es más difícil hacerlo juntos. But that's actually not true. Pero de hecho no es así. It's far more difficult to do it on your own. Es mucho más difícil hacerlo solo. And the truth is, y la verdad es, in some way, de algún modo, and in some form, y de alguna manera, we all have brokenness in our lives. Todos tenemos vidas rotas. We live in a broken world. Vivimos en un mundo roto. We have not experienced Revelations 21 and 22. Nosotros no hemos experimentado Apocalipsis 21 y 22. We do not live in the full redemption of all things. No vivimos dentro de la redención total de las cosas. And so God has given us the ministry of reconciliation. Así que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. As followers of Jesus, como seguidores de Jesús, as people of the Holy Spirit, personas del Espíritu Santo, we are called to reconcile the broken things back. Nosotros estamos llamados a reconciliar. Both in our own lives, we are meant to reconcile the broken things back to God. Sí, nosotros tenemos el deber de reconciliar las cosas rotas para devolverlas a Dios. Paul says in Corinthians, "You are a minister of the." Pablo dice en Corintios que eres un ministro of the ministry of reconciliation. Del ministerio de reconciliación. We are ministers of what Jesus has done. Nosotros somos ministros de lo que Jesús ha hecho. So we are going to experience that this morning. Así que esta mañana vamos a experimentar esto. We're going to experience it here together. Vamos a experimentar esto aquí juntos. But my hope, pero mi esperanza, is that you would realize that the world you find yourself in, que vosotros dais cuenta del mundo en que os encontráis, the people you live next to, que las personas con quien vivís juntos, the people ellos, you work with, gente con quien trabajáis, the people you go to school with, las personas a donde vais al colegio, the people in your family, la gente en su familia, we all have brokenness. Todos estamos rotos. And you are a minister of reconciliation. Y eres el ministro de reconciliación. And what we will experience here today, y lo que vais a experimentar aquí hoy, is something we are all capable of ministering to in the world around us. Somos todos capaces de ministrar al mundo alrededor de nosotros. So my prayer this morning for you, así que mi oración para vosotros esta mañana, for us, for all of us, para nosotros, para todos nosotros, is that we would experience something here que that would, que vamos a experimentar aquí algo that would reconnect the broken things in our lives, que va a reconectar las roturas que hay en nuestras vidas, to the shalom of God, a reconectarlo al shalom de Dios, to the fullness of the way God intended them to be, de esa plenitud de como Dios tenía la intención que las cosas tenía que ser. But that we'd also be able to take that to the world out there. Pero también que podemos llevar esto al mundo ahí fuera. That you could take that to your world. Que podéis llevar eso a vuestro mundo. Amen. Amen. Amen. So I want you to close your eyes. Así que quiero que cerráis los ojos. I'm going to read to you. Voy a leeros. A very personalized. Una versión muy personalizado rewriting of Genesis chapter 3 de Génesis capítulo 3 reescrito de una manera personal. Genesis chapter 3, Génesis capítulo 3, the fall of each of us, la caída de cada uno de nosotros. Picture yourself in the garden. Imagina que te encuentras en el jardín. You are in shalom with God. Estás en paz con Dios. With yourself. Contigo mismo. With other people. Con otras personas. And with creation. Que te rodean y con la creación. You know God. Conoces a Dios. You walk with him. Andas con él. You learn from him. Aprendes de él. You exercise power as you co-create with him. Haces el uso del poder mientras co-creas. Creas junto con él las cosas. Declaring what things are que hay, y mantienes el orden. Te ha creado un deseo de conocimiento. He has created you with a desire for knowledge and understanding. Él te ha creado con un deseo de conocimiento y entendimiento. So he can teach you what it is like to be a carrier of his image. Para que él pueda enseñarte a ser el portador de su imagen. You are content with learning as God teaches you. Estás contento de estar en lo que Dios te está enseñando. And shows you the world he has created. Y él te muestra el mundo que ha creado. And what it means to be his image bearer. Y qué significa ser el portador de su imagen. You have faith, hope, and love. Tienes fe, esperanza y amor. As a natural outpouring of knowing and walking with God. Eso es un vertimiento natural de poder andar y conocer a Dios. You know what God has told you. Conoces lo que Dios te ha dicho. And you trust God because you have experienced him and y his love for you. Confías en Dios porque él confía en ti. You are continually discovering and seeing the beauty in him. Continuamente estás descubriendo y viendo la belleza en él. The beauty around you. La belleza que te rodea. And the beauty within you. Y la belleza que hay dentro de ti. There is perfect harmony. Hay perfecto armonía. Perfect faith. Perfecto fe. Perfect trust. Perfecto confianza. Perfect power. Perfecto poder. Perfect beauty. Perfecto belleza. Perfect hope. Perfecto esperanza. Perfect love. Perfecto shalom. Perfect peace. Perfecto paz. This is shalom. Esto es shalom. Along comes a voice that begins to question God's goodness. Viene una voz que cuestiona la bondad de Dios. It questions God's wisdom. Cuestiona la sabiduría de Dios. It questions God's love. Cuestiona el amor de Dios. It questions the integrity of God and what he has told you. Cuestiona la integridad de Dios y lo que él te ha dicho. A voice that tempts you with the very things God has given you. Una voz que te tienta con las cosas que Dios te ha dado. A desire to know. Un deseo de saber. To learn. Aprender. To understand. Entender. And to believe. Creer. Your God-given desire for beauty. El mismo deseo que te ha dado Dios para la belleza. Wisdom. Sabiduría. And God himself. Y para conocer a Dios mismo. Begins to be questioned. Empieza a ser cuestionado. This voice brings doubt to your mind and your heart. Voz trae duda a tu mente y a tu corazón. It tells you that God is wrong. Te dice que Dios está equivocado. And that you are better without him. Y tú estás mucho mejor sin él. That without him there is still life. Que sin él todavía hay vida. Although you have been told that it will bring you death. Aunque te ha dicho que te traerá la muerte. This voice asks you, esta voz te pregunta, why a God who loves you would not want you to be like ¿por qué him? Un Dios que te ama no quiere que sea como él? When he has created you in cuando his image. Él te ha creado en su imagen. In doubting God's love, en dudar el amor de Dios, his beauty and wisdom, su belleza y sabiduría, you begin to think that you can become like God. Empezáis a pensar que podéis estar como Dios, ser como él. That you can be as wise as God. Podría ser tan sabio como Dios. That you can be as powerful as God. Podría ser tan poderoso como Dios. That you can become God. Podrías ser Dios. You fail to see that God also desires for you to become like him. Pero no, sorry. You also fail to see. También fallas en ver that God also desires for you to become like him. Que Dios realmente desea que seas como él. But he wants you to do so in relationship with him. Pero quiere que lo haga en relación con él. Protected by his love. Protegido por su amor. Guided by his hand. Guiado por su mano. In perfect harmony with him. En perfecta armonía con él. With yourself. Con uno mismo, with others, con otros, and with creation. Y con la creación. But doubt has crept into your mind and affected your heart. Pero la duda ha entrado dentro de tu mente y tu corazón. You have become dissatisfied with yourself. Has llegado a ser desatisfecho contigo mismo. With others, hacia otros, with the world around you, hacia el mundo alrededor de ti, and with God. Y con Dios. Your discontent, tu descontento, and doubt, tu duda, are leading you. Está llevándote. So you eat from the tree. Así que comes del árbol. That God has told you not to eat que from. Que Dios te dijo que no comieras. Because it looks satisfying. Porque parece satisfecho. It looks beautiful. Parece que es bello. And you think it will give you knowledge y crees and power. Que te dará conocimiento y poder. The knowledge and power you see in God. Conocimiento y poder que ves en Dios. You think it will bring back that satisfaction and contentment. Y cree que va a devolver esa satisfacción y ese sentido de contento. You think it will give you the shalom you have begun to lose. Crees que te va a devolver el shalom que has empezado a perder. So you eat of the fruit. Así que comes de la fruta. And you receive the knowledge of good and evil. Y recibes el conocimiento del bien y el mal. You become aware of all things. Te das cuenta de todo alrededor de ti. And you begin to experience the reality of death for the first time. Empiezas a experimentar la realidad de la muerte. For the first time. Por primera vez. What you discover. Lo que descubres. Is that you are not prepared for what it has given you. Que no estás preparado para lo que te ha dado. For the first time you are overwhelmed. Porque por primera vez estás zozobrado. You are afraid. Tienes miedo. Fear has gripped your heart and el your mind. El temor te ha agarrado de tu mente y tu corazón. You are ashamed of who you are. Estás avergonzado de lo que eres. Of how you have been created. Cómo has sido criado. And you begin to resent your creator. Y empiezas a resentir tu propio creador. You realize for the first time that you are naked. Te has dado cuenta por primera vez que estás desnudo. And you run and hide from others. Y corres y escondes de otros. And you hide from God. Te escondes de Dios. You are no longer able to be at peace with one another. Y ya no estás en paz el uno con el otro. You are no longer able to be at peace with creation. Ya no estás capaz de estar en paz con la creación. You are no longer at peace with yourself. No estás en paz contigo mismo. And you are no longer at peace with God. Y todavía no, ya no estás en paz con Dios. Shalom has been lost. El shalom ha desaparecido. And you feel the pain and despair of death. Y sientes el dolor y la desesperación de la muerte. And because of that, you feel lost. Y debido a esto, te sientes perdido. Afraid. Temes. Ashamed. Avergonzado. And apart from God. Y apartado de Dios. You don't understand or realize yet. No entiendes ni te has dado cuenta aún. That God's command was protecting you all along. Que el mandamiento de Dios estaba protegiéndote todo el tiempo. That God was protecting you. Que Dios te estaba protegiendo. That he knew your frailty. Conocía la fragilidad tuya. And your inability to be him. Y la inhabilidad de ser él. That you needed to learn slowly. Que necesitabais aprender lentamente. And in relationship with him. Y en relación con él. He also knew that what was going to happen because of your choice. Y él también sabía que lo que iba a suceder debido a tu elección iba was going to make everything more difficult. Iba a hacer las cosas mucho más difíciles. Reproducing and multiplying everything would become more difficult. Reproducir y multiplicar todo iba a ser mucho más difícil. Yourself, tú mismo, your food, la comida, it would become more difficult. Sería más difícil. However, in the end, sin embargo, en el final, one of your offspring will crush death forever. Uno de vuestro herencia aplastaría la muerte para siempre. He will defeat the voice. Él derrotará la voz. Bring back life. Devolverá la vida. And restore your shalom. Y restaurará vuestro shalom. Then what God has to do next is for your protection as well. Entonces, después de esto, Dios hace algo para vuestra protección también. Because the garden is the dwelling place of the tree of life. Debido a que el jardín es el lugar del árbol de la vida. And that eating from that tree allows you to become like God. Y comer de ese árbol permite que seas como Dios. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. And to live forever. Y para vivir eternamente. In love, he sends you out of the garden. Por amor, te expulsa del jardín. No longer allowing you access to the tree of life. Ya no te deja acceso a ese árbol de la vida. So that you will not be able to live in your brokenness. Para que no podrás vivir con tu rotura. And your loss of shalom forever. Y la pérdida de shalom para siempre. In love. En amor. He even sets an angel at the entrance to the garden. E incluso pone un ángel en la entrada del jardín. To protect you from returning to the tree para of life. Protegerte para que no vuelvas al árbol de la vida. Making certain that you will not be able to become eternally broken. Asegurándose que tú no tendrás una rotura eterna. And not have to experience death forever. Y no experimentar la muerte eterna. So you go forth with the weight of sin and death on your shoulders. Y sales fuera con la, el peso de, de la muerte y el pecado sobre vuestros hombros. You leave the garden. Abandonas el jardín. With the brokenness of your relationship with God. La rotura de la relación con Dios. The brokenness of your relationship con with la, yourself. La rotura de la relación con uno mismo. The brokenness of your relationship with others. La rotura de la relación que hay con otros. And the brokenness of your relationship with creation. Y la rotura de la relación con la creación. This is Genesis chapter 3. Esto es Génesis capítulo 3. This is the fall of each of us. Esto es la caída de cada uno de nosotros. You see, Genesis chapter 3 teaches verás us. Verás que Génesis capítulo 3 nos enseña. Very clearly. Muy claramente. That four things have been broken in our lives. Que cuatro cosas han sido rotos en nuestras vidas. That our relationship with ourselves has been que broken. Que nuestra relación con nosotros mismos ha sido roto. We see this in life all the time. Lo vemos en la vida todo el tiempo. We don't know who we are. No sabemos quiénes somos. We believe we're someone else than what we creemos ought to be. Que somos otra persona que realmente somos. We see ourselves as different than God sees us. Nos vemos, nos contemplamos como diferente de como nos contempla Dios. Maybe we believe the words that we heard as a child that we were useless. Realmente creemos en esas palabras que oímos como hijos que, o niños que somos inútiles. Maybe we were told we were stupid. Quizás nos han dicho que somos estúpidos. Worthless. Que no valgamos para nada. Not wanted. Y no queridos. An accident. Un accidente. A mistake. Un error. You see, our image of ourselves. Verás que la imagen de nosotros mismos. As a child of God. Como un hijo de Dios. Created in love by the Father. Creado en amor por el Padre. Is broken. Está roto. Our relationships with others are broken. Nuestra relación con otros está roto. Maybe it's with your parents. Quizás es con vuestros padres. Or a sibling. O con un hermano. Or maybe it was with friends at school. O con amigos en el colegio. Maybe you were bullied. Quizás sufriste bullying. Made fun of. Que te tomaban el guasa y mofaban de ti. Or maybe it's been in a marriage. O quizás ha sido un matrimonio. Or with your children. O con tus hijos. But there is brokenness in our relationships. Pero hay rotura en nuestras relaciones. We have brokenness with others. Tenemos roturas con otros. We have brokenness with creation. Tenemos rotura con la creación. Creation was intended. La creación, la intención de la creación era. Was created by God to give us food. Fue creado por Dios para darnos comida. To give us life. Para darnos vida. Maybe you haven't been able to have children. Quizás no has podido tener hijos. Or maybe you have had children who have passed away. O quizás has tenido hijos que han muerto. Maybe you don't have work. Y quizás no tienes trabajo. You're having a hard time keeping a job lo or having a job. Lo estás pasando mal manteniendo un trabajo. Or the work you do is not life-giving, it is o draining. O el trabajo, el empleo que haces no te da vida y te estresa. There is brokenness. Hay rotura. In your relationship with creation. En su relación con la creación. And there is brokenness in our relationship to God. Y hay rotura en nuestra relación con Dios. We no longer have his shalom. Ya no tenemos su shalom. We think we can become like God. Creemos que podemos llegar a ser como Dios. We maybe believe that we are God. Quizás creemos que somos Dios. That the only person in control of my life is me. La única persona en control de mi vida soy yo mismo. I don't need God. Yo no necesito Dios. I can do it on my own. Yo puedo hacer todo esto solo. I'm a good person. Yo soy una persona buena. There's brokenness between us and God. Entre nosotros y Dios. We don't see ourselves as his child. Nosotros no nos vemos como su hijo. We don't know him as the loving father nosotros that he is. Nosotros no lo conocemos como un padre que nos ama. We haven't experienced his grace and his forgiveness. Nosotros no hemos experimentado su gracia y su, his grace and forgiveness. Y perdón. There's brokenness between hay us and God. Hay rotura entre nosotros. In Isaiah chapter 9, En Isaías capítulo 9. He says this about Jesus. Él dice esto acerca de Jesús. For a child will be born to us. Porque nos nacerá un niño. A son will be given to us. Un hijo será dado a nosotros. And the government will rest on his shoulders. El gobierno será, reposará sobre sus hombros. His name will be called Wonderful Counselor. Su padre, su nombre será maravilloso, consejero. Mighty God. Poderoso Dios. Eternal Father. Eterno Padre. Prince of Peace. Príncipe de paz. Prince of Shalom. Príncipe de Shalom. There will be no end to the increase of his government. No habrá fin al incremento de su gobierno. Or of his Shalom. Ni de su Shalom. On the throne of David. En el trono de David. And over his kingdom. Y sobre su reino. To establish it and to uphold it with justice and righteousness. Para establecerlo y mantenerlo con justicia y justicia. For then and forevermore. Para entonces y para siempre. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. El celo del Señor de los huestes cumplirá esto. You see, Jesus verá became que Jesús our Prince vino of Shalom. A ser nuestro príncipe del Shalom. In Matthew, in Mark, and Luke. En Mateo, en Marcos, en Lucas. At the Last Supper. En la última cena. Jesus takes the bread. Jesús toma el pan. And in a symbol. Y en un símbolo. Of our reality. De nuestra realidad. Of what happened to us in Genesis chapter 3. Lo que había ocurrido a nosotros en Génesis capítulo 3. Jesus breaks the bread. Jesús rompe el pan. And he says, "This is my body. Esto es mi cuerpo. Given up for you. Dado por vosotros." And then he takes the blood. Y entonces toma. Or sorry, takes the wine. Toma el vino. And he says, "This is my blood." Dice, "Esta es mi sangre." Shed for you. Derramado por vosotros. Do this in remembrance Haz of me. Esto en memoria de mí. You see, when we celebrate the Last Supper, veamos que cuando nosotros celebramos la última cena, we need to realize tenemos que darnos cuenta that we are broken, que estamos rotos, and that Jesus has become our brokenness. Y Jesús ha llegado a ser nuestra rotura. He has been broken for us, ha sido roto por nosotros, so that we no longer have to experience para that que brokenness. Nosotros no tenemos que experimentar. We no longer have to live in that brokenness. Ya no tenemos que vivir en este estropicio. He has come to bring things back together. Él ha venido para devolver las cosas y unirlos de nuevo. To allow us to experience para ayudarnos a experimentar the reconciliation la reconciliación of God's Shalom. Del Dios Shalom. In Isaiah 53 en Isaías 53 it says, "But he was pierced for our transgressions." Dice, él fue roto por nuestras transgresiones. He was crushed for our brokenness. Fue aplastado para nuestra rotura. The punishment of sin that brought us. El castigo del pecado que nos trajo. Was on him. Estaba sobre él. And peace was given to him. Y paz, to us through him. Paz fue dado a nosotros a través de él. Shalom was given to us. Shalom fue dado a nosotros de nuevo. By his wounds, por sus heridas, we are healed. Nosotros estamos sanados. Jesus, Jesús, has given us. Nos ha dado Shalom. Shalom. He has brought things back. Él ha devuelto las cosas to the way God always de la manera them to be. Que Dios siempre tuvo la atención que estuvieran. And our lives as followers of y nuestras vidas como seguidores de Jesús are about coming back, es acerca de volver, about being redeemed, de acerca de ser redimidos into the fullness of what God always intended. Para la plenitud de lo que Dios siempre tuvo la intención que sea. Jesus came to heal Dios vino a sanar our wounds. Nuestras heridas. He came to heal our brokenness. Vino a sanar nuestra rotura. And we are ministers of that reconciliation. Y nosotros somos ministros de esa reconciliación. And so what I want you to do, así que lo que quiero que hagáis, for the next 10 to 15 minutes, para los próximos 10 a 15 minutos, is I want you to get up, quiero que os levantáis, and to go take communion, to grab it, not to take it, but to just take one each. Sí, y coged comunión, no tomarlo, pero cogerlo. For the girls, to go into groups of three or four. Para que las chicas vayan en grupos de tres o cuatro. For the guys to go into groups of three or four. Y para los chicos que vayan a grupos de tres o cuatro. And to share with each other. Y compartir los share unos with con los otros. Share with each other something in your life where you are experiencing brokenness. Compartir en vuestras vidas algo donde vosotros estáis experimentando algo estropeado. Maybe it's in your relationship to yourself. Quizás en la relación con uno mismo. Maybe it's depression. Quizás es una depresión. Or believing the voices of your childhood. Oh, estás creyendo en esas voces de tu niñez. And the lies that have been spoken over you. Y las vidas que han pasado por encima de ti. Or maybe it's brokenness with others. O quizás es una rotura con otros. Maybe it's a relationship that's been broken. Quizás es una relación estropeada. Or maybe it's brokenness with creation. O quizás es una o algo estropeado de la creación. Maybe it's the pain you felt. Quizás es el dolor que sentiste. In not being able to have children. De no poder tener hijos. Or in losing of a child. O perder un hijo. Or in not having work. O no tener trabajo. Or not being able to sustain work. O no poder sostener un trabajo. Or your work not being life-giving to you. O que tu trabajo, tu empleo no te llena. Or maybe it's in your relationship to God. O quizás es en vuestra relación con Dios mismo. Maybe you are running from God. Quizás estás corriendo de Dios, huyendo de él. Maybe you don't understand how much he loves you. Quizás no entiendes cuánto él te quiere. Maybe you don't see him as a loving father. Quizás no lo ves como un padre que te ama. Maybe you've never experienced his forgiveness. Quizás no has experimentado su perdón en vos. Forgiveness and grace. Y gracia. We are all broken. Nosotros estamos todos rotos. Each one of us. Cada uno de nosotros. We have brokenness in our lives. Tenemos cosas estropeadas en nuestras vidas. But Jesus. Pero Jesús. Has restored shalom. Ha restaurado shalom. It is possible. Es posible. In Jesus. En Jesús. To not have to walk in that brokenness. Que no tenéis que andar en este rotura. And then, so I want you to pray for each other. Así que quiero que oráis los unos por los otros. To ask Jesus to come. Que pide a Jesús que venga. And to restore the shalom. Que restaura el shalom de Dios. To the broken places of our lives. En los lugares rotos de nuestras vidas. Pray for each other. Oráis los unos por los otros. Be ministers of that reconciliation. Seáis ministros de esa reconciliación. And then share. Y entonces compartir los símbolos of God's brokenness for us. Y de esta rotura de Dios por nosotros. Of his broken body and his shed blood. Y su cuerpo roto y su sangre derramado. So I'm going to pray. Voy a orar. Very quickly. Muy rápidamente. And then you are going to come and grab. Y vais a venir y vais a coger pan y vino. And some vino. And then you are going to join each other. Y entonces vais a volver y uniros juntos. And share with each other. Y compartir con vosotros mismos. Jesus. Jesús. Thank you. Gracias. Thank you for not leaving us broken. Gracias por no dejarnos rotos. Thank you, God. Gracias, Dios, for loving us enough, por habernos amado tanto, to send us from the garden, de expulsarnos del jardín, so that we would not eat from the tree of life, para que no comiéramos del árbol de la vida, and be broken forever, y estuviera roto para siempre. But in your love and your grace, pero en tu amor y tu gracia, you had a plan, tuviste un plan, to redeem us, de redimirnos. To bring us back to your shalom. Y traernos de vuelta a tu shalom. Thank you for sending Jesus. Gracias por mandar a Jesús. To become our brokenness. Gracias por invitar enviarle para llegar a ser nuestra rotura. And that by his wounds. Y por sus heridas. We are healed. Nosotros estamos sanados. Let us not forget. Dejamos, no dejamos de olvidar. Lord, let us remember that as we break the bread. Dejamos de que nosotros recordamos mientras rompemos el pan. And drink the wine. Y bebemos el vino. That you have become our brokenness. Que tú has llegado a ser nuestra rotura. That the weight. Que el peso. Of the sin and death. Del pecado y la muerte. From our brokenness. De nuestra rotura. Has been put on you. Ha sido puesto sobre ti. And we have been set free. Y nosotros hemos sido liberados. So set us free today, Jesus. Así que libéranos, Jesús, hoy. Set us free of that brokenness. Libéranos de esa rotura. Let us minister one to another. Que ministramos los unos a los otros. By the power of what Jesus has done. Por el poder que Jesús nos ha hecho. And the power of his y el resurrection. Poder de su resurrección. That overcame death. Que conquistó a la muerte. And restored our life. Y restauró nuestras vidas. In Jesus' name. El nombre de Jesús. Amen. Amen. Go ahead. Come. Adelante. Creo que hemos entendido la explicación. Nos acercamos aquí, cada uno coge un poco de pan y vino. Buscas tres personas más, sean chicas con chicas, chicos con chicos. Y allí tenemos un espacio donde dejamos que Dios obre. Si sentimos pedir perdón, si sentimos expresar amor, es el espacio que Dios está dándonos este día. Y vamos a tener unos 15 minutos con esto, entonces adelante, tan pronto lo tengan su pan, su vino, ya pueden empezar, no esperen formar el grupo y el Señor va a estar obrando algo especial este día. sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Vamos a cantarla juntos. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Sido fiel. ¿Cuántos pueden declarar esto? Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tómate de la mano esas personas que están cerca de ti y vamos a orar juntos hoy, dando gracias por lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra